La linterna de Diógenes. Diógenes. Desde los estudios de Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, sed todos bienvenidos una semana más a este espacio de historia crítica. Este espacio de historia crítica, pero también de historia social, de historia desde abajo. La hoguera ha sido encendida, el bueno de Diógenes está avivando el fuego, así que podéis sentaros alrededor porque comenzamos a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Con la Primera Guerra Mundial agonizando y tras un periodo de intensas huelgas, estalló una rebelión en Alemania que se extendió por todo el territorio y precipitó el final de la guerra. El Kaiser dimitiría y el alto mando militar cedería el gobierno al Partido Socialdemócrata, que iniciaría una serie de reformas hacia una democracia parlamentaria. Pero al mismo tiempo, en fábricas y ciudades se multiplicaron los consejos obreros, constituyendo un contrapoder que chocó con los intereses pactistas del Partido Socialdemócrata. Sobre estos dos ejes de la revolución, de arriba abajo y de abajo arriba, es lo que vamos a hablar hoy. Es lo que se conoce como la Revolución Alemana. De todo eso hablaremos hoy en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! En 1918, al calor de las tensiones sociales provocadas por la Primera Guerra Mundial, en Alemania estalló una revolución de múltiples caras. Por un lado tenemos la revolución de los consejos obreros, que se multiplicaron por fábricas y ciudades. Y en paralelo, y en ocasiones en confrontación a la revolución consejista, tenemos la revolución constitucionalista, iniciada desde arriba por el Partido Socialdemócrata Alemán en el gobierno. Sobre la relación entre estas dos realidades, sus solapamientos y enfrentamientos, y el contexto en el que surgen, vamos a hablar hoy con Harald Piotrowski, coautor del libro Antifascistas Alemanes en Barcelona y la recopilación de textos Barcelona, mayo 1937, Testimonios desde las barricadas. Harald, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Bueno, hola. gracias por la invitación. Por contextualizar un poco, ¿qué nos puedes decir del movimiento obrero alemán de finales del siglo XIX y principios del XX? Pues quizá en primer lugar destacar que el movimiento obrero alemán, claro, nace, como en otros países occidentales, a raíz de la industrialización y del cambio, digamos, del régimen feudal hacia, bueno, el capitalismo moderno, ¿no? Pero destacar quizá una diferencia, por ejemplo, con otros países vecinos como Francia o Inglaterra, que el movimiento tanto, digamos, de la burguesía como de los obreros, que, digamos, se va influyendo mutuamente, nace bastante tarde en comparación, por ejemplo, con Inglaterra. Y, de hecho, también políticamente el país no estaba unificado en una gran nación como la francesa o la inglesa, sino en el, hasta bien entrado el 19, estaba, digamos, fragmentado en miles de pequeños estados, condados, donde no había, digamos, un gran poder central que unificaba el, digamos, el territorio, ¿no? Esto se logró, como casi en cualquier movimiento nacionalista, a través de una serie de guerras, empezando por el estado que era antes un estado más pequeño, de Prusia, el famoso Federico y sus descendientes, Y digamos, el hecho primordial era la guerra contra la Francia, donde al final lograron, digamos, unificar una parte del territorio donde se habla el idioma alemán con sus variantes. Entonces nace el Imperio Prusiano en la guerra del 70-71, y como digamos, nota de pie también decir, claro, que era también a través de la intervención de los alemanes en esta guerra que se machacó el movimiento obrero francés. La Comuna de París, claro. Exacto, con la Comuna de París. Pero bueno, pero este tipo de desarrollo político-social llevó desde el principio a un, digamos, a una concepción del cambio social muy influenciado, por un lado desde arriba, pero también desde abajo, de una especie de, digamos, religión, casi diría yo, hacia el Estado, ¿no? Es decir, que en comparación con otros países, el Estado, claro, aparece desde el primer momento como el gran organizador de la sociedad. Y hay que destacar que ya con el Bismarck, el canciller, digamos, que de hecho era la figura destacante en esta época, ya se introdujo en Alemania un sistema de, digamos, de protección social, entre comillas, justamente para arrebatar también al naciente movimiento obrero su protagonismo. Entonces ya había una serie de leyes que protegían mínimamente a la fuerza de trabajo, a los obreros, contra, digamos, el empresariado, ¿no? Entonces, claro, esto ya desde el principio influyó bastante también en los programas del movimiento social obrero socialista alemán, de que optaron para, digamos, la conquista del poder a través del Estado. Y había la famosa polémica ya en aquel entonces entre los bakunistas y los marxistas. Uh-huh. Y en Alemania claramente el movimiento marxista era el predominante, el anarquismo era casi residual. Después hubo otro auge, ya hablaremos de esto, pero al principio era más o menos esto. Y los acontecimientos parecían dar razón incluso a esta movida, porque cada vez más, a pesar de que el Partido Socialista estaba ilegalizado, pero crecía el movimiento obrero cada vez más, incluso después, al principio del 20, cuando hubo las primeras elecciones, pero no eran elecciones al estilo moderno, sino había una especie de sistema electoral clasista que iba en función de la propiedad y de la cantidad de impuestos que pagaba el votante. Es decir, la gente con pequeños o ningún impuesto casi no tenían derecho a voto, ni a hablar de las mujeres. Pero a pesar de esto, el Partido Socialdemócrata Alemán y sus sindicatos, que cada vez eran más fuertes, ¿no? Entonces, al estallar la Primera Guerra Mundial, de hecho, la organización socialista socialdemócrata alemana era una de las más fuertes en el mundo. Pero, claro, había contradicciones internas, porque con el tiempo también nació una fracción, digamos, crítica con este tipo de política legalista y de adaptación al régimen. Antes de ir por ahí, por precisar un poco, el Partido Socialdemócrata Alemán, digamos, tenía diputados en el Reichstag, en el Parlamento Alemán, ¿no? Sí, tenía. Esto desde principios del siglo XX ya. Sí, en el siglo XX ya, al principio, ¿no? Digamos, había este tipo de parlamento, claro, bajo control más o menos del emperador. Y lo que dije, claro, no era un parlamento realmente representativo, como los parlamentos de hoy en día, ¿no? Sino era un parlamento más o menos clasista, ¿no? Donde había una serie de diputados que fueron elegidos a través de este sistema de votación. Y, por lo tanto, digamos, el peso de la burguesía, de la pequeña burguesía, era mucho más, dentro del parlamento, era mucho más amplio de lo que realmente correspondía a su peso en la sociedad real, ¿no? Pero a pesar de esto, y Alemania, claro, hizo un proceso de industrialización hiperrápido, digamos, a mitad del 19 todavía era un país esencialmente agrario, Pero ya al final del 19, principio del 20, era, digamos, después de Inglaterra, era casi la segunda potencia industrial del mundo, ¿no? Sí, porque regiones como la zona del Ruhr, exacto, crearon grandes zonas industriales, esto, de hecho todavía sigue siendo una de las zonas más grandes de Europa. El Ruhr, de hecho son varias ciudades, pero digamos, visto desde el aire ya lo ves enseguida, parece una macro ciudad, una macro zona. Y es ahí donde nació, claro, la industria clásica pesada de Alemania, el acero, la mina y todo lo que tenía que ver con esto de máquinas, herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, había otros sectores, como en otros países, en el norte, por ejemplo, la industria de naviera. Después hubo al final del 19 una naciente industria química, que era también después una de las grandes, de los grandes factores dentro del panorama industrial alemán. Pero claro, digamos, un empuje muy fuerte lo dio la misma guerra, digamos, como en otros países, a través de la industria que producía para las necesidades de la guerra. Ahí nacieron toda una serie de nuevas fábricas, hubo todo un proceso de proletarización de amplias capas de la población, gente que antes vivía en el campo, muchas mujeres que de repente entraron en la fábrica porque los hombres estaban en el frente. Pero bueno, esto ya era una característica que quizá también se dio en otros países, pero ahí, claro, había una planificación, ya de, digamos, una planificación desde el Estado, bastante sofisticada, y esto incluso, claro, digamos, impregnó también una serie de cosas dentro de la organización industrial del trabajo en el país, ¿no? Al estallar la guerra, ¿cuál es el comportamiento del Partido Socialdemócrata Alemán? Bueno, hay que decir, claro, que la guerra no cayó del cielo, es decir, ya se presentía o se veían movimientos ya antes, y el partido oficialmente, claro, era antiguerra, era pacifista, se pronunciaba en contra de cualquier guerra entre las naciones, y propugnaban un internacionalismo, digamos, sobre el papel. Pero a la hora de la verdad, la gran mayoría del partido, al menos su fracción parlamentaria y su dirección, optó para defender el país contra la agresión, especialmente de los rusos, que estaban dibujados como los bárbaros, y la nación civilizada alemana tenía que defenderse contra la barbarie, especialmente rusa, pero también, claro, contra los ingleses y franceses. Entonces, esto era el panorama. De hecho, digamos, el partido que antes propugnaba una especie de pacifismo, de repente se encontró en el campo de los que favorecían la guerra. Entonces, claro, había la famosa votación en el Parlamento, donde en la primera votación iba sobre el presupuesto para la guerra, casi toda la fracción socialdemócrata votó en favor. Y el mismo Liebknecht, que era uno de los líderes de la izquierdista, incluso él se sintió al principio forzado por la disciplina de su fracción de votar en la primera votación en favor, pero en las siguientes se atrevió, justo con otros, de oponerse, ¿no? Y esto, claro, le supuso la cárcel, por un lado, y también la expulsión del partido. Y ahí es, claro, habría que hacer un análisis quizá más en profundidad, pero quizá ahora no. Digamos, también, claro, hubo en la calle hubo protestas. Es decir, había realmente la base del partido o de los sindicatos. Había bastante gente que se oponía con manifestaciones. Pero la disciplina dentro de lo que era el movimiento obrero era tan fuerte que pronto desapareció. Además, claro, una vez empezado la guerra, hicieron una especie de pacto de paz social, los sindicatos, el partido con el gobierno, así que intentaron con todos los medios de impedir que hubo disturbios sociales o de simplemente unas huelgas, y lo consiguieron durante algún tiempo, esto es cierto. Y tampoco hay que olvidar que una parte de la población, y bastante alta, realmente lo vio con bastante entusiasmo de esto de la guerra, ¿no? Es decir, que hay fotos, hay documentos históricos que demuestran que había realmente una especie de expectativa de, no sé qué, una especie de fiebre casi para ir a la guerra. De triunfalismo, ¿no? Sí, un triunfalismo increíble. Pero esto, claro, esto pronto se vio contrastado por la realidad brutal de la carnicería que supuso la primera guerra industrial, digamos, de la historia, ¿no? Precisamente esta gran primera guerra industrial de la historia, que pues que exige tal despliegue de recursos, ¿no? De toda sí. que obliga a que toda la economía de un estado gire en torno a la guerra y la movilización sí. de gran cantidad de tropas y vamos sí. y una carnicería, como nos has dicho, ¿no? Porque una gran mortandad. En esta situación, dentro del país, las clases populares ven aumentada su jornada de trabajo y a cambio pasan hambre y todo tipo de penurias. La consecuencia lógica, entiendo, es que aumentaría la tensión social y, a pesar de la disciplina del partido, comenzarían las primeras grandes huelgas, ¿no?, en contra de la guerra. Exacto. Entonces empiezan especialmente las mujeres a rebelarse, primero por la mala situación, digamos, de alimenticia, ¿no?, que pedían más alimentos. Hay que saber que el país estaba sometido a una especie de bloqueo por parte de los aliados contra ellos. Es decir, que muchas mercancías que antes importaban ya no podían llegar, entonces había una falta casi de todo. Y claro, y muchos recursos eran necesitados para la guerra misma. Entonces hubo realmente hambre, hubo revueltas de hambre, y después incluso hubo, y también curiosamente, en fábricas donde se producía munición, es decir, una industria esencial para la guerra, hubo las primeras huelgas salvajes y también dirigidas, o digamos efectuadas, mejor dicho, con mujeres, porque eran ellas que trabajaban en muchas fábricas de este tipo de producción, ¿no? Entonces, claro, ya se vio, digamos, la actitud del partido mismo, de su cúpula al menos, y digamos, con todos los medios posibles e imposibles intentaron frenar este tipo de movimiento. Y por el otro lado, desde el gobierno, con una represión brutal, sofocaron estos conatos de rebelión, ¿no? Alto mando militar alemán, que desde los años finales de la guerra gobernaba el Estado en una especie de dictadura militar, comenzó a vislumbrar que iban a perder la guerra. Lo que habían ideado como una rápida campaña triunfal, al modo de las que emprendieron en la segunda mitad del siglo XIX, se estaba convirtiendo en un callejón sin salida, donde la victoria era cada vez más dudosa. La primera guerra industrial de la historia suponía una movilización total de las fuerzas económicas y productivas del país y un nivel de destrucción como nunca había conocido antes la humanidad. A pesar del inmenso número de muertes, la guerra entre estados industrializados, empleando todo su poder económico y tecnológico, impedía un desenlace rápido. Poco a poco, el alto mando militar alemán entendió que no solo no obtendrían una victoria rápida, sino que iban a ser derrotados. En ese momento idearon la forma de evitar las principales consecuencias de la derrota. La aristocracia militar cedería la dirección del Estado al Parlamento en el último año de guerra. De esta forma, los socialdemócratas serían los que claudicasen y negociasen la paz. De este modo, la joven república parlamentaria nacería lastrada por la vergüenza de la derrota y las onerosas indemnizaciones impuestas tras el Tratado de Versalles. La propia aristocracia militar acusaría en los años siguientes a los socialdemócratas de haber apuñalado por la espalda a la nación, rindiendo el país y aceptando tan humillantes condiciones de paz. Mientras, los altos mandos del ejército evadían toda responsabilidad moral, lo que les permitió recuperar rápidamente posiciones en los años siguientes al establecimiento de la República. En este contexto de tensiones sociales, de aumento de las huelgas en contra de la guerra y demás, entre 1917 y 18, el alto mando militar, que es el que estaba gobernando el país en ese momento, comienza a entrever que la guerra está perdida. Y aquí me interesa, entra una figura, ¿no?, que tendría bastante importancia, que es la de Ludendorff, que si no me equivoco, idea, digamos, una salida honrosa, ¿no?, del alto mando alemán. ¿Nos puedes explicar cuál era esa estrategia del alto mando militar para salir airoso de la casi segura derrota? Bueno, pues ahí no estoy muy, digamos, informado con todos los tejemanejes, pero en grosso modo era esto, de que, claro, los generales vieron ya que más o menos no podían al menos ganar, querían impedir, claro, que el país fuese invadido por las tropas extranjeras, pero claro, sabían perfectamente, no podían seguir con el viejo régimen, ¿no? Es decir, con el emperador en la cúpula, toda la clase, la casta, digamos, militar y los terratenientes del este, los famosos Junkers, ¿no?, que eran, digamos, la base del ejército. Entonces, claro, necesitaban un cambio de régimen, ¿no? Y claro, pero ¿en qué se podía apoyar un régimen así? Sabían perfectamente que ellos mismos, su base social era no suficiente. Pero sabían a la vez, claro, que tenían aquí por lo menos una parte de los líderes del Partido Socialista, lo podían quizá enganchar, hacían un régimen quizá de monarquía constitucional o incluso república, aunque según mis conocimientos no optaron al principio para una república seca, sino más bien quizá más modelo mixto entre monarquía y república, ¿no? O bueno, democracia. Sí, si no me equivoco, se planteó una monarquía en el que, pero que el Kaiser renunciaría, digamos, al título de Kaiser, de emperador, y se quedaría con el de monarca. Digamos que es una apuesta por una especie de transición, ¿no?, hacia un régimen más parlamentario hacia democrático. Hacia otro. Ideado desde arriba, desde el régimen anterior. Ya. Me suena. Y lo intentaron cuando el Kaiser abdicó. Claro, había un príncipe, el príncipe de Baden, que tomó las riendas, por lo menos un pequeño tiempo, ¿no?, para formar un nuevo gobierno del Estado. Y ahí, claro, desde el principio implicó al Partido Socialista, ¿no? Pero claro, había también por lo menos los otros partidos monárquicos, liberales, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando, claro, se dieron mucha prisa, una vez claro que el ejército no iba a ganar, cuando además estalló la revuelta de los marineros, de proclamar lo más rápido posible, cuando ya no había más recursos, la república. Es curioso, ¿eh? Al mismo tiempo, cuando a la izquierda, el partido es del, que ya no era del partido, intentó proclamar la República Socialista, ¿no? Liebknecht proclama la República Socialista y el Partido Socialdemócrata, ya digamos en el gobierno o a punto de acceder al gobierno, proclama la República Parlamentaria, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hay que saber también que por el curso de la historia, el partido mismo se había escindido ya antes, ¿no? Todavía no habíamos mencionado esto. Había una gran fracción del partido que quizá no era tan radical como Liebknecht y compañía y Luxemburgo, sino un poco más moderado, pero estaban en desacuerdo con la cúpula del partido oficial y fundaron su propio partido que se llamaba la USPD, el Partido Socialista Independiente. Y este partido sí tenía realmente muchos contactos en la fábrica, muchos delegados de sindicatos, etcétera, etcétera, porque no, tampoco hay que sobrevalorar el grupo de Liebknecht y Luxemburgo. De hecho, era un pequeño grupo de pocas miles de personas, pero no tenían una gran base, digamos, dentro de las fábricas, ¿no? Y esto se consiguió justamente con este partido independiente socialista. Estamos con el Partido Independiente Socialista, que sí que proporciona, digamos, una base, una conexión con los consejos, bueno, con los trabajadores de las fábricas, sindicatos y demás. Yeah. Y había en varias ciudades, había también, digamos, delegados de izquierda, especialmente en las ciudades del norte, Berlín, Hamburgo, Bremen especialmente, que se llamaban los Revolutionsleutes, es como decir, los delegados revolucionarios, que formaban una especie de sindicalismo de base y que estaban muy radicalizados y que ya habían preparado una especie de revolución, para decirlo así. Incluso estaban con su planificación ya antes de que estallara la revuelta de los marineros, ¿no?, en Kiel. Solamente que su planificación, claro, no tenía en cuenta todo lo que realmente pasaba ya. Entonces, incluso la revuelta esta de los marineros se adelantó a su planificación, ¿no? Porque querían dar un golpe también, pero más tarde de lo que pasó después, ¿no? Vayamos precisamente a esa revuelta de los marineros de la base de Kiel. Sí. Precisamente pues, en el contexto, ¿no?, final de la guerra, se están haciendo, digamos, los últimos movimientos militares de una guerra que ya todo el mundo sabe que está perdida, que se va a pactar. Se conoce que va a haber esa transformación, ¿no?, del Estado. Sí. Pero digamos que los diferentes movimientos que desde arriba se estaban haciendo resultaron lentos, ¿no? Porque los acontecimientos se precipitan y en un momento dado, ante uno de los últimos movimientos militares, pues hay, digamos, salta esta rebelión de los marineros de Kiel, ¿no? ¿Nos explicas un poquillo Exacto. cómo fue esta rebelión? Bueno, es claro, era la marina alemana era bastante potente ya también, era la segunda después de la inglesa, pero no la superaba. Entonces el alto mando de la Marina quería llevar toda la flota que estaba ahí anclada, o una gran parte, en Kiel, la quería lanzar a una maniobra, digamos, suicida contra la flota inglesa, que antes ya habían tenido bastantes batallas sin claros vencedores, y no sé a qué se debía exactamente, digamos, este tipo de maniobra, en plan suicida, y lanzar, ¿no?, los buques alta mar, y claro, pero los marineros se dieron cuenta que esto ya era para llevarles a la muerte directamente y se rebelaron. Hubo un primer conato de rebelión que fue sofocado a sangre y fuego, pero justo después, con la movida de solidaridad que se indujo a través de esto, después hubo la rebelión amplia y exitosa, donde los soldados, bueno, o cogieron como prisioneros a sus oficiales o les mataron directamente. Y de ahí esto prendió, digamos, esto era, digamos, la chispa que prendió fuego a todo el país, y enseguida se extendió el movimiento de solidaridad y de constitución de consejos de obreros y soldados por todo el país. Claro, digamos, el foco era el norte, pero después se extendió hacia el oeste, el este y el sur, hasta llevar casi a todas las partes de Alemania. Especialmente, claro, las grandes centros urbanos y donde había los centros de industria, ¿no? Ya en este momento, digamos que ya se precipita el final de la guerra, ¿no? Y... Claro, es decir, que todas las maniobras que quizá había planificado el alto mando de la Generalidad y los políticos alrededor suyo, sí, va al carajo, porque claro, no tenían previsto esto, incluso querían quizá impedirlo, pero claro, los hechos ya estaban ahí, y entonces claro, tenían que reaccionar frente a este movimiento. Y ahí es muy interesante otra vez el papel que jugó el Partido Socialista, que al principio querían impedir la constitución de los consejos, pero claro, una vez en marcha, se metieron dentro. Y desde dentro, más o menos, le quitaron fuerza, y por el otro lado, a través de sus hombres que ya formaban parte, digamos, del gobierno, machacarlos desde arriba, ¿no? O sea, pero había una especie de doble movimiento para acabar con esta movida, digamos, que vino desde abajo. Antes de ahondar precisamente en esta intervención, ¿no?, del Partido Socialdemócrata en el movimiento consejista, ¿nos puedes explicar un poco en qué consistían estos consejos obreros de obreros y soldados? Bueno, muy por encima, claro, había una variedad increíble, ya esto de entrada, es decir, no había un único modelo como ya empezaba por dónde, quién los constituía, ¿no? Claro, una cosa eran, digamos, las tropas, los soldados, pero incluso ahí, a veces, claro, dentro del consejo de los soldados, habían, por ejemplo, suboficiales o oficiales, es decir, no solamente estaban ahí los soldados rasos. Y en aquel entonces, claro, ser oficial o suboficial normalmente significaba que tú venías de una clase social diferente, que es decir, no era normalmente, digamos, tus padres o tu familia no era de clase obrera, sino de pequeños burgueses o nobles que todavía tenían su papel. Entonces, claro, desde el principio había una especie de composición social bastante diversa, especialmente en los consejos de los soldados, ¿no? Otra cosa es los consejos obreros en las fábricas, donde, claro, ahí había, claro, había la gran mayoría de los obreros, de hecho, eran miembros del Partido Socialdemócrata, ¿no? O estaban vinculados a través de los sindicatos a ellos. Es decir, tenían sus fidelidades todavía también con el partido, y quizá también su imaginario, en parte, no era tan, digamos, radical como quizás se podría pensar por el puro hecho de que habían constituido este tipo de poderes, ¿no? Pero claro, hay que saber, claro, con el final de la guerra, todos los poderes oficiales iban al carajo, estaban desacreditados totalmente, pero entonces la gente, para organizar ellos mismos la vida, y estaban tan hartos, digamos, de las penurias y todo lo que habían sufrido, constituyeron, digamos, su contrapoder, ¿no? Y después había, claro, había consejos también, digamos, locales, es decir, no restringidos a una fábrica concreta, donde podía haber de todo también, había quizá algún médico, algún abogado, muchas veces, claro, lo cuentan los testigos de la época, simplemente porque alguien sabía hablar muy bien y levantar la voz bien, y entonces decía 3-4 frases radicales, quizá fue elegido delegado del consejo local, ¿no? Entonces había también un debate, por ejemplo, ¿quién puede votar para los consejos? Claro, en muchos lugares intentaron que la burguesía no tuviera derecho de voto, pero tampoco siempre era así. Es decir, había una mezcla total según qué tipo de consejos y qué tipo de localidad había ahí, ¿no? Y, pero de todos modos, había este contrapoder, ¿no? En muchas ciudades, especialmente en el campo menos, y quizá también había ahí un punto débil, porque la población alemana, bueno, ya no era, digamos, del campo del todo, pero el campo todavía tenía su peso, no como en otros países, pero especialmente en el sur, después lo veremos quizá con la República de Múnich, de Baviera, ahí sí era en aquella época era una zona del país bastante agrícola, ¿no? Solamente había 3-4 núcleos grandes como Múnich, donde había una fuerte presencia de la clase obrera, pero en muchas zonas, digamos, del campo, pequeñas ciudades, pequeños pueblos, claro, ahí predominaba el campesinado, ¿no? Este contexto en el que el Partido Socialdemócrata está, digamos, en el poder, ¿no? En el poder político, ¿no? Y, sí. Y por otro lado existe ese contrapoder de los consejos obreros, aunque en buena parte los miembros de los consejos fueran gentes del partido, del sindicato, sí. Pero bueno, quizás más las bases. El Partido Socialdemócrata se encuentra con que por fin está en el poder, ¿no? Que ha heredado, digamos, el Estado alemán. Sí. Pero para poder llevar las reformas democráticas que quiere implantar, opta por tranquilizar a burgueses monárquicos y de alguna forma se alinea con las gentes de orden, por llamar de alguna forma. Es que, si no me equivoco, para formalizar esa transición hacia la democracia y tranquilizar a los sectores de orden, los sindicatos, ¿no?, por orden del partido, llegan a un pacto con los empresarios en los que los empresarios aceptan la jornada de 8 horas, exacto, pero los sindicatos se comprometen a evitar la revolución social, ¿no? Exacto. Sí. Y además, si no me equivoco, en este pacto se firma que las demandas deben ser negociadas entre empresarios y sindicatos, dejando fuera a los consejos obreros. Sí, es decir, en este momento, claro, empezó todo un proceso, digamos, de como lo conocemos hoy en día, como quizá ahí estaban los orígenes, de regularizar las relaciones sociales, ¿no? Es decir, a través de unos pactos entre gobierno, Estado y representantes, entre comillas, de los obreros, y de formalizarlo a través de leyes y de gremios, de negociación, etcétera. Y todo lo que no estaba dentro de este tipo de esquema se quedó, digamos, de hecho, ilegalizado, ¿no? Marginalizado, ilegalizado, ¿no? Y, claro, es decir, el empresariado alemán no era tan tonto, sabía perfectamente que alguna concesión tenía que hacer, por ejemplo, la jornada de 8 horas, que después fue otra vez, digamos, casi abolida, pero bueno, de momento se concedió esto. Había un gran debate dentro de los consejos y los sindicatos sobre la socialización de la gran industria, al menos, ¿no? La industria pesada, de las que, digamos, eran los que fomentaron la guerra, que ganaron su pasta con la guerra, las grandes familias de los industriales, los Krupp, los Thyssen, etcétera, etcétera. Pero ahí, claro, había varias movidas. Por un lado había, digamos, el ala más radical, que decía claramente hay que socializar esas empresas, los obreros, el Consejo Obrero toma el control absoluto sobre la empresa y se conecta a través de una red nacional para, digamos, una especie de economía autogestionada, ¿no? Pero después había, claro, los menos radicales, y ahí entran, bueno, varios segmentos, hasta el más derechista, que decía, no, máximo lo que podemos hacer es una especie de control obrero, es decir, que los representantes, los obreros, deben ejercer un cierto control sobre las actividades del empresario, pero el empresario queda en su lugar, y todo su equipo también, digamos, de los suboficiales, los capataces, los ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, también había, no sé, un debate que a mí me costó un poco entender con la distancia en el tiempo, porque incluso los más radicales decían que quizá no cualquier empresa se puede socializar, depende de las condiciones, pero qué condiciones debían darse para que, ¿no?, se concediese, digamos, el sello de sí es válido para nacionalizar, tampoco me quedó muy, muy claro al estudiar la documentación. Pero había estos debates de todos modos. Y claro, y la maniobra es, o digamos lo que también después salió como resultado final, era esto de institucionalizar las relaciones laborales a través de estos gremios de negociación, etcétera, ¿no? Volviendo a la actuación del gobierno, protagonizada precisamente por el SPD, por el Partido Socialdemócrata, para sofocar algunas de las manifestaciones de esta época, de las huelgas e incluso los consejos obreros, como muchos soldados se negaban a disparar contra los obreros, el gobierno, digamos que llamó a los Freikorps, cuerpos de soldados de extrema derecha, para sofocar las revueltas. Claro. Y además ahí era, digamos, el problema quizá básico o principal. Es decir, el gobierno, al ya no disponer de un cuerpo de represión homogéneo, fuerte, presente en todas partes, sino incluso estaba contrastado por estos obreros armados que se consideraron en poder autóctono o local al menos. Entonces al gobierno oficial le faltaba, de hecho, un cuerpo de policía o de fuerzas de represión para sofocar todo esto, ¿no? Entonces, lo que hubo, sí hubo, eran los restos del ejército, especialmente en el este, donde el ejército alemán había vencido bastante al ejército ruso y les habían arrebatado grandes partes de terreno. Entonces, claro, a estos les pilló bastante por sorpresa el final de la guerra, porque, claro, ellos se veían ya en la pista de la victoria, porque habían vencido a los rusos y les habían, digamos, impuesto el tratado de Brest-Litovsk, el famoso, ¿no? Y entonces, y además eran en su gran mayoría, claro, ahí digamos, los oficiales, como lo he dicho, eran de estirpe de nobles, por un lado, los grandes terratenientes, especialmente del este de Alemania, los yunkers, y por el otro lado había todo un cuerpo de oficiales que se contrataron como mercenarios durante la guerra, que no eran de estirpe, digamos, noble de la casta militar de toda la vida, sino eran gente con una cierta formación que fueron contratados como oficiales durante la guerra, y claro, con el final de la guerra se quedaban, de hecho, en paro, ¿no? Y esto era el núcleo de estos Freikorps, es decir, restos del ejército que se autoorganizaron en tropas de choque, y que, y esto hay documentación de sobras, fueron después, claro, alentados, incluso apoyados por el Partido Socialista, ¿no? Para machacar a los obreros más radicales, especialmente en Berlín. Entonces, claro, se organizaron estas tropas y en una serie de golpes intentaron machacar a todo el movimiento obrero radical que se había dado ya. Y aquí en este contexto es también donde se da, digamos, esa represión, ¿no? Desde este movimiento consejista que, sí. Pues con la entrada en fábricas y demás de, digamos, de estos cuerpos de choque, con diferentes asesinatos, y entre ellos también estuvo, pues bueno, cuando encontraron, ¿no? A Liebknecht y, sí. Y Rosa Luxemburg, ¿no? Que también, pues bueno, si no me equivoco, torturaron, apalizaron y terminaron disparando al canal, sí. Y vamos, hechos que no fueron nunca investigados, ¿no? por el gobierno, en este caso además en poder de los socialdemócratas. No, durante esta época no, después claro los historiadores se han ocupado un poco del asunto y claramente se podía incluso decir los nombres del comando y el responsable del comando que estaba ahí al cabo de la operación, ¿no? Pero también no sé si se pudo comprobar documentalmente también, digamos, la orden dada por el gobierno mismo. Sí, documentalmente. Lo que sí se puede, pero ya por la misma época, ¿no? Se podía claramente demostrar la tolerancia, el fomento de estas tropas, las llamadas a matar a Liebknecht, ¿no? Había realmente llamadas a través de pancartas en la calle, matad a Liebknecht, ¿eh? Etcétera, etcétera, es decir, había toda una propaganda presente que después utilizaron estas tropas para llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, después, claro, no hubo ninguna investigación seria sobre el asunto y como no era el caso único, sino bueno, después se dio por mansalva este tipo de actuaciones, y tampoco les interesaba de meter ahí mano a ellos, porque ellos mismos lo habían fomentado, de hecho, ¿no? Los del Partido Socialista. Y este, digamos, que sería el final de, digamos, de esta revolución, de esta rebelión de los consejos obreros, mientras, digamos, que se iba estableciendo la República de Weimar, ¿no? Una república sí, parlamentaria, sí, sí. Con, digamos, diferentes reformas democráticas, de corte burgués, pero que, digamos, tendría muy poca estabilidad. Es decir, estos mismos cuerpos Freikorps, ¿no? Pues digamos que irían ganando poder, ¿no? Y fuerza en las calles, y aparte que habría, digamos, también, pues digamos, esa lealtad que había mostrado el Partido Socialdemócrata con las élites militares, no la mostraron con los socialdemócratas, si no me equivoco, ¿no? Más adelante. Sí, sí, sí. Pero para quizás decir una cosa antes, sí. Claro, el gran problema de la República era doble o triple, incluso. Es que por un lado, claro, los aliados le habían impuesto unas condiciones bastante fuertes de reparaciones por lo de la guerra. Esto chupaba una parte importante de los recursos del país, especialmente en el Ruhr. Es que, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Estaban obligados a exportar, bueno, digamos, de llevar a Francia un montón de toneladas de carbón, de acero, de locomotoras, etcétera, etcétera. Claro, recursos que faltaban al propio país. Después, claro, había una desorganización total de la industria a través de todo lo que había pasado. Y después, claro, vino todo el proceso inflacionista, porque la guerra, claro, había sido financiado por préstamos y de tipo de acciones para el pueblo, entre comillas, como se llamaba entonces, ¿no? Y todo esto ya no tenía ningún valor y, digamos, la deuda acumulada era inmensa. Entonces había todo un proceso inflacionista en el país, increíble, uno de los más bestiales que se ha conocido en la historia, que empobreció, pero rápidamente, a amplias capas de la población. Y esto, claro, digamos, hizo vivo más o menos el descontento social, y el gobierno oficial, claro, no se vio enseguida capaz de solucionar estos problemas. Por lo tanto, incluso después de la muerte de Liebknecht y, digamos, el final de la mayoría de los consejos obreros o de todos, el descontento social no había desaparecido del mapa como un milagro, ¿no? Sino al contrario, en un momento dado subió otra vez como una espuma, y es ahí donde, claro, después ocurrieron estas cosas del 21 y las famosas luchas en el Ruhr, donde hubo todo un ejército rojo que se combatió contra estos Freikorps, que otra vez, claro, entraban en acción para machacar ahora este tipo de revueltas que hubo. Ya para terminar, una pregunta, digamos, a modo de reflexión. Bueno, sí. voy a lanzar yo la reflexión y me corriges o me dices si estás de acuerdo. La socialdemocracia alemana, representada por el partido y los sindicatos, en esta época era uno de los puntales más poderosos del movimiento obrero europeo. La estrategia del partido, siempre pidiendo unidad y condenando la disidencia, fue intentar afianzarse en las instituciones, y para ello tuvo que apoyar las aventuras militaristas de la aristocracia alemana. Sí. Ganarse la confianza de los sectores liberales, tranquilizar a la burguesía capitalista, frenando huelgas e incluso reprimiendo los movimientos más revolucionarios, calmando a los sectores monárquicos y militaristas, haciendo la vista gorda con los asesinatos revolucionarios. En fin, se convirtió en un partido del orden. Y estamos hablando del partido socialdemócrata más fuerte de la época. Y unos movimientos obreros mejor organizados de Europa, quizás junto con el español. Esta transformación en las lealtades del partido, que giran hacia el mantenimiento del orden, hacia la alianza y el pacto con las élites, ¿este es el precio que tiene que pagar la izquierda que opta por la vía de las instituciones? Yo creo que sí, ¿eh? Es una especie de automatismo que se da justamente por haberse metido en el círculo este, digamos, de ejercer el poder desde el Estado y pensar de que, bueno, la reforma en estos conceptos de poco a poco ya, digamos, vamos a ganar cuotas de bienestar o de poder, lo que sea, pero, claro, dependiendo o hacerse depender automáticamente del bienestar del mismo sistema capitalista. Es decir, digamos, la lógica, digamos, casi sin mencionar, de que debe haber un capitalismo para que nosotros podamos existir. Es decir, claro, solamente se trata entonces de una cuestión de redistribución quizá de la riqueza, pero no se ataca o ni se piensa en otro modelo de producción que no fuese el modelo capitalista, es decir, de producir mercancías a través de trabajo explotado, de trabajo asalariado. Y entonces, claro, solamente puede quizá tener un mínimo de éxito, por un lado, claro, si se machaca a la gente que quiere más, que no se, digamos, conforma con unas cuantas migas, además si al país le va mal o la industria no es la más fuerte del mundo, es decir, cuando la acumulación capitalista no va bien, porque este modelo presupone automáticamente que el país o la zona donde se dé tenga un modelo exitoso de acumulación frente quizá a otros países, a otras zonas. Y es ahí donde se explica un poco también, digamos, toda la historia posterior, también el milagro alemán, etcétera, etcétera, en la posguerra, donde, de hecho, claro, se ganaron unas migas, entre comillas, ¿no? Pero hasta el momento X, claro, hasta, digamos, los momentos de crisis, y siempre cuando se ve que hay un colapso al menos temporal, una problemática bastante fuerte de acumulación, es enseguida cuando estos modelos de participación capitalista llegan a sus límites, ¿no? Y donde se convierten abiertamente en regímenes de represión y de terror, como vimos justamente en esta época donde el capitalismo alemán había colapsado temporalmente y donde, claro, la socialdemocracia, más o menos lo que además expresamente lo decían así públicamente, hizo de médico en la cama del enfermo capitalista, ¿no? Y es más o menos la visión que tengo yo sobre este tema. La sí. Comparto bastante. Bueno, pues nos vamos a quedar un poco con estas últimas reflexiones. Harald, muchas gracias por estar con nosotros hoy y ayudarnos a conocer algo mejor, una de tantas revoluciones desconocidas, de tantas revoluciones fracasadas y una de tantas revoluciones traicionadas. Sí, sí. Vale, muchas gracias para la entrevista y bueno, hasta otra. Vale, pues un abrazo. Todos los días cogeréis vuestras radios y sintonizaréis el 107.5. Escucharéis semanalmente la linterna de Diógenes. Menuda suerte. Cada día desfilaréis hasta el patio en estricto orden. Allí un oficial os hará preguntas sobre el programa. Al que no sepa responderlas, le pondremos un cartel que ponga asno aquí en la espalda. No intentéis chivaros los unos a los otros ni engañarnos. Nosotros nos hemos escuchado todos los programas. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? De momento solo debéis recordar tres cosas. 1. Solo escucharéis una emisora y Lola Irratia. 2. Vuestro programa favorito es La Linterna de Diógenes. 3. Lo escucharéis los miércoles de 7:30 a 9. Sin retrasarse. Es muy fácil dejarse tentar por otros programas. Yo ayer mismo estuve escuchando a Jiménez de los Santos en la COPE. Me equivoqué. Noch etwas. Me perdí el programa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Menos mal que me lo puedo descargar en la misma web de la radio. Antreten in zweierlei. Me lo voy a escuchar por lo menos 20 veces. Schwein, jeden Morgen. Quizás no tantas. Isabel. Pero unas cuantas. Oh, das wollte ich euch noch sagen. Seguro. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Perdonad que me vaya, pero voy a escuchar la linterna de Diógenes. A ver si aprendo algo de historia. Soy nazi, así que me hará falta. Pase, siéntese. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a no declarar contra usted. Y tiene derecho a una llamada. Pues pasa el teléfono, que quiero hacer esa llamada. Opa, muy buenas, aquí la Irola. Mira, te llamo de la comisaría de Deusto. Espera, que te ponemos en directo. A ver, coméntanos. Sí, te llamo de la comisaría de Deusto, que soy una persona que han detenido la manifestación y me gustaría pedir una canción de Escorbuto. Mucha policía, poca diversión. Aquí la tienes. Mucha policía, poca diversión. Depresión, depresión. Mucha policía, poca diversión. Desde principios del siglo XX, la socialdemocracia alemana suponía uno de los bastiones más importantes y mejor organizados del movimiento obrero europeo. La combinación de unos sindicatos cada vez más fuertes, con un progresivo entramado de cooperativas y otra serie de organismos de carácter obrero, fomentaron un movimiento obrero que en algunos momentos fue considerado ejemplar en el resto del continente. A esto hay que añadir el particular caso del modelo híbrido de Estado implantado en Alemania ya desde Bismarck, que aun conservando el poder de la aristocracia en el ámbito militar y las altas instancias del Estado, también permitió la presencia de diputados socialdemócratas en el Parlamento alemán ya desde muy temprano. Bismarck también demostró una gran inteligencia y prudencia a la hora de implantar una serie de medidas y reformas de carácter social que podían destensar esa conflictividad cada vez mayor que se estaba fraguando en Alemania. Esta presencia en el Parlamento alentó la vía de la conquista del poder mediante la representación del partido en las instituciones, una vía que llevó a diversas reformulaciones y a lo que yo considero errores históricos. La presencia temprana, aunque coartada y limitada, del Partido Socialdemócrata en el Parlamento alemán, provocó una evolución de los posicionamientos y objetivos de los dirigentes del partido, cada vez más comprometidos con el propio sistema que en sus orígenes pretendían derribar. El propio internacionalismo obrero sufrió un durísimo revés cuando los diputados socialdemócratas apoyaron los proyectos expansionistas de la aristocracia militar alemana. El concepto de nación derrotó al de internacionalismo obrero, rompiendo los acuerdos de la Segunda Internacional, que decían que los diferentes partidos obreros de cada país no apoyarían ninguna futura guerra imperialista, que lo único que supondría es matarse entre obreros en beneficio de las élites económicas. Otra de las consecuencias de la posibilidad temprana de acceso a las instituciones fue ese viraje de las formas y los objetivos, que ya no serían la recuperación de los medios de producción por parte obrera, es decir, la desaparición de las relaciones productivas de tipo capitalista, sino una progresiva redistribución de la riqueza, una progresiva redistribución de la plusvalía, un progresivo aumento de los salarios, una serie de garantías sociales, etc. Desde el momento en que los dirigentes del Partido Socialdemócrata optaron por el acceso al poder por la vía institucional, mediante la extensión del sistema electoral, comenzaron a depender de la estabilidad del Estado y la salud del propio capitalismo para hacer realidad esa vía reformista. Las consecuencias se deducen solas. El partido viró sus lealtades. Necesitó buscar acuerdos con sectores de la burguesía liberal, tranquilizar a la aristocracia militar y la patronal, persiguiendo en definitiva construirse una imagen de respetabilidad entre los grupos del orden. Y para ello fomentó la disciplina de partido, el control sobre los sindicatos, la llamada a la calma y la obediencia, a exaltar su compromiso patriótico con la nación alemana. No dudó en establecer curiosas alianzas para reprimir la agitación en calles y fábricas, condenando e intentando aislar cualquier disidencia que rompiese con ese modelo pactista y pusiese en peligro esa imagen de respetabilidad. Huelga decir que a pesar de sus esfuerzos, no consiguió ese halo de respetabilidad durante el periodo de entreguerras. Fueron continuamente acusados de traidores por una amplia gama de la aristocracia nacionalista. La propia burguesía industrial terminó apoyando a los sectores más radicalizados de la extrema derecha. En definitiva, el juego electoral no salió como los dirigentes del Partido Socialdemócrata habían esperado. Aunque la socialdemocracia europea tuvo su tiempo de gloria después de la Segunda Guerra Mundial, fue a costa de la integración de las masas obreras en el sistema capitalista, de la renuncia a los principios que inauguraron la Primera Internacional, de la desmovilización de las masas obreras y, en definitiva, en una apuesta por la vía institucional que estaba mediatizada por las reglas del capitalismo, que asumieron pronto. El resto de la historia ya lo conocemos. La izquierda que vive en las instituciones, o aspira a hacerlo, tiene que pagar un peaje irrenunciable. Establecer alianzas más allá de las fuerzas obreras. Reivindicar esa respetabilidad y compromiso de Estado, renunciando a buena parte de los objetivos iniciales. Debe codearse con sospechosos compañeros de viaje. Asumir y reivindicar su compromiso con el orden. Aceptar las reglas de juego que establece el modelo capitalista. En definitiva, convivir y defender unas instituciones que fueron creadas en defensa de un sistema explotador, en el que unas élites económicas se benefician del trabajo del resto de la población. Quien crea que entre el compromiso con la población y el compromiso con el capital, el Estado no apostará por salvar al capital, es que no conoce la historia, incluso la más reciente. Quien crea que el estado de bienestar no estaba apuntalado por una coyuntura de gran acumulación de capital en determinados países y lubricado por la preponderancia militar y comercial, es decir, por la hegemonía sobre otros países de la periferia del sistema, es que se tapa los ojos sobre la realidad. quien crea que ese desmantelamiento del estado de bienestar se debe a cuestiones electorales y no a las nuevas necesidades de acumulación del capital es que no ha reflexionado demasiado. Quien crea que se pueden renovar esperanzas en un resurgir de la socialdemocracia y que todo se puede solucionar exclusivamente mediante el cívico y democrático ejercicio del voto, le tacharía de ingenuo. Si fuera posible esa transformación radical a través de las urnas, si la soberanía popular fuera real, ¿no creéis que hubiera sucedido ya? Después de 60 años de esa llamada revolución democrática del siglo XX tras las dos grandes guerras mundiales. Ingenuidad y falta de realismo es confiar que utilizando las mismas tácticas, repitiendo los mismos errores, los resultados serán diferentes. Y llamo error a considerar que la autoorganización, la autogestión y la movilización de la llamada sociedad civil son secundarias respecto a proyectos electoralistas de los que todos sabemos cuáles son sus límites. La historia nos permite situarnos mejor en el presente, mirar con perspectiva. Por eso, la divulgación y reflexión histórica son un acto político en sí mismo. Hasta la semana que viene.